Hola, ¿qué tal a todos? Soy David Gebres, DJ originario de la Ciudad de México, y el día de hoy les presento un DJ set de Deep House, House y un poco de Indie Dance. Espero que lo disfruten y estén en Resistencia Radio, oídos libres. another picture as I stumble through this life so close. Memories of love. Stop.

energy flows. Are you hearing me? Take it to another level. Get down, get down, get down, get down. eso fue todo por el día de hoy. Gracias por darme la oportunidad de escucharme. Pueden oír más en mi página de Facebook como David Carey y en mi Mixcloud como David-Carey, en donde subo otros DJ sets además de techno, new disco y más. Nos escuchamos en la próxima y están en Resistencia Radio, oídos libres.